Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Bienvenidos a Me queda la palabra. Cecilia Boggio está con nosotros. ¿Cómo está, Jesús? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos oyentes? Y acá traigo a un amigo. Un Antonio. Antonio Dalmaceto. Digo amigo porque ha estado en Roca. Nosotros lo invitamos hace bastante tiempo, cuando todavía se podía. Yo debe haber sido en el 99 o en el 2000. Vino a presentar su novela Bosque, lo trajimos al taller Leyendo A. Ajá. ¿Te acordás que le hicimos entrevista? Sí, estuvo en el estudio. Sí, sí, una persona sumamente agradable, sereno. Que siempre quiere venir. Siempre quiere venir, después en el 2002 creo, me llamó porque publicaba otro libro y si podía venir. Nosotros le dijimos que no le podíamos pagar el pasaje porque era el momento de la crisis, ¿viste? Y además de ser tan agradable, tan buena persona, también ha venido a la facultad de Neuquén, también a Humanidades, como que quiere esta zona. Antonio Dalmaceto es un excelente escritor. Es notable cómo él va, no sé si la palabra sería purificar su lengua, purificar su estilo, pero cada vez es más escueto. Y al mismo tiempo con mucha más... cada frase encierra una reflexión. Y al mismo tiempo se cuentan cosas, ¿no? Pero como que te hace pensar más o que te detiene un momento y te quedas entusiasmado con las palabras que lees. No tanto con los hechos que esas palabras, a los que esas palabras aluden. Y yo, nada que ver, pero me acordaba un poco de García Lorca, del teatro de García Lorca, donde cada vez va perdiendo mayor, los rasgos folclóricos, lo que hace tan andaluz su teatro, para llegar, desde mi punto de vista, ¿no?, a la casa de Bernarda Alba, casi aséptico, donde está la acción, las palabras justas y después, bueno, el actor. Y acá, en la novela, en las novelas de Antonio Dalmaceto, está la acción, las palabras justas y el lector que tiene que armarlas, pensarlas y gozarlas, ¿no? Es interesantísimo. O sea, es que yo coincido con una nota que salió en la revista Eñe, me parece que era de María Teresa Drueto, que ella decía que el libro del que vamos a hablar hoy, Cita en Lago Maggiore, culmina la trilogía de su familia, ¿no? Esa novela tan hermosa que yo no me acuerdo de haber sido 93, 94 cuando él la publica, que es Oscuramente triste es la vida. Oscuramente fuerte, yo siempre me las confundo entre triste y fuerte. Oscuramente fuerte es la vida, que es la historia de su mamá, de la infancia de su mamá y de la adolescencia, y termina cuando y también entra él también allí porque su mamá y su papá, ¿no? Termina cuando ellos vienen a Argentina, porque para quienes no han escuchado nuestros programas o no lo recuerdan, Antonio Dalmaceto nació en Italia en 1938, en Intra, que es una región frente al Lago Maggiore. Y en Oscuramente fuerte es la vida, él no pone intra porque no quería poner el pueblo, porque le daba no sé qué, entonces puso Tani. Y resulta que hay un pueblo, Tani, en el sur, y todo el mundo se creía que era nacido allí y la familia allí. Bueno, ¿qué hace Dalmaceto con su madre de 80 años? Le empieza a preguntar cosas de su infancia y graba todo. Y eso le da el material para reconstruir literariamente la vida de la madre, pero también su vida. Y es interesantísimo porque él lo dice, ¿viste? Todo aquel que se va, de alguna manera es un exiliado, aunque haya sido, ellos fueron por razones de pobreza, digámosle así, porque se habían bancado, entre comillas, la guerra, no los padres se habían bancado la guerra. Bueno, él nace en el 38, así que mira lo que habrá pasado también. Y sin embargo, no podían sobrevivir en la Italia de posguerra y se vinieron a Argentina sin saber nada de Argentina. Bueno, tenían parientes, pero él, un chico sin saber una palabra de italiano, a los 12 años viene. Y yo volví a leer ayer, él tiene que decidir qué deja. No puede entrar todas las cosas suyas, sus juguetes. Entonces él esconde sus autitos, todos los entierra en el jardín de la casa y se trae las novelas de Salgari. Y eso ya está diciendo algo. Hay un novelista ahí dando vuelta que viene con esas novelas de aventuras, porque para él el mar era Salgari. Iban a cruzar el mar. Entonces tenía que cruzar al lado con Salgari a su lado para poder cruzarlo. Bueno, este hombre, el año pasado yo creo que hablamos de El padre y otros relatos, que es uno de los libros no tan más reciente, pero que tendrá 2 o 3 años, bellísima. Y allí él cuenta cómo cuando llegaron no sabía una palabra en italiano, en argentino o en castellano, y bueno, y lo mandan a trabajar, tiene que trabajar, ayudar a su padre, que trabaja, tiene una carnicería, y él tiene que llevar los pedidos en bicicleta. ¿Y dónde busca refugio cuando terminaba de trabajar? En la biblioteca del pueblo, en Salto. Y allí, leyendo Salgari en español, va a aprender el español. Con eso y con el fútbol, porque los chicos lo invitan a jugar al fútbol, juega al fútbol, y entonces con los chicos argentinos del pueblo va a aprender el español y va a aprender un buen español leyendo las traducciones de Salgari. Qué bien. Es una cosa hermosa. Bueno, porque los 12 años es una edad bastante complicada. Es, ¿no?, complicada. Para aprender un nuevo, y para poner un idioma, y creciendo, la adolescencia. Y para dejar todo lo que dejaste atrás, porque deja a sus amigos, deja a su pueblo, que era un pueblo chico, deja un montón de aventuras que él tenía, aventuras en el sentido de travesuras y cosas que hacían los chicos, y bueno, todo eso lo tiene que dejar. Y además vivir en un lugar sin montañas. Claro. Y ellos eran montañeses. Claro. Yo pienso mucho en mi abuelo y en todos los que han venido, ¿viste? Así. Sí, en todos. Qué difícil, y lo pienso también en mi hijo que está en España, qué difícil es despegarse de los recuerdos de los hasta los 3 o 4 años que permanecen en uno, y a veces agigantados. Y después, bueno, eso se ve en el segundo libro, en La Tierra Incomparable, porque su madre a los 81, 82 años vuelve a su tierra. Bueno, ya cuando baja en Fiumicino le roban el pasaporte y el pasaje de vuelta, ¿no? Así que ya empezó mal en Italia. Y después vuelve a una Italia consumista, una Italia donde todos piensan que ella va con dólares y entonces le va a repartir a los lejanos parientes que estaban allí. Y consigue, por suerte, la hija de una amiga suya que ya había muerto, le hace de cicerone y la lleva a recorrer toda esa tierra incomparable en el recuerdo, que cambió totalmente. Y entonces, claro, siempre es mejor lo que uno guardó. A pesar de que su mamá había estado mucho tiempo en cama, había tenido muchos problemas. Y bueno, era mejor aquella otra tierra. Uh-huh. Interesantísimo, te digo. Él después publicó los dos libros, se llama el libro de Ágata, porque la madre se llama Ágata, yo creo que todavía vive o ha muerto hace poco. Los libros de Ágata, un tomo interesante, y lo he regalado así a familiares que también tienen la misma ascendencia y quedaron maravillados, ¿no? Insisto, la mayoría de los argentinos somos de esta época, de esta, estos que volví, nuestros ascendientes bajaron del barco. Y lo que quería decirles es esto: un autor que ha escrito, por otra parte, muy buenas novelas policiales, Siempre es difícil volver a casa, Bosque, Hay unos tipos abajo, son todas novelas policiales, más de una llevada al cine. Y sin embargo, encontró una forma de encontrarse a sí mismo a través de la historia de la familia hecha letra, hecha palabra. Muy bien, vamos a un temita. Samba que no fuera igual a otras zambas, porque las zambas más lindas ya fueron escritas. Quería que fuera una samba que un poco explicara de dónde venimos. Y así sería más simple saber dónde vamos. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Quería escribir una samba que hable de nosotros, pero que nadie dijera. Brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Ahí teníamos a Lito Nevia y los músicos del centro con Venimos de los barcos. Venimos de los barcos. Y de los barcos vinieron los protagonistas o el protagonista de Cita en el Lago Maggiore. Antonio Dalmaceto. Con este libro, insisto, cierra la trilogía de La Familia. Porque en esta novela, el protagonista... es el padre y la hija. Acá hago una escapadita a un costado. Dalmaceto tiene una hija que también se fue en el 99 o 2000, viviendo en España. Es instrumentista, está casada allá. Y él siempre quería verla. Y ha ido a España. Pero la hija quería conocer la tierra de sus abuelos, la tierra de su padre. Pero le dijo que ella iba a ir solo si iba con él. Y el libro, fíjate vos, que empieza así. Desde chiquita, la hija solía repetir que el día que visitara Italia por primera vez, quería hacerlo de la mano de su papá. Cuando decía Italia, se refería en realidad al pueblo piamontés a orillas del Lago Maggiore, desde que la familia había emigrado después de la guerra. De aquel pueblo sabía lo que le contaba la abuela, la tía, a veces también el padre. Pero eran especialmente la tía y la abuela las que le ilustraban cuando viajaban desde la capital y pasaban los meses de verano con ella, el tío y los primos en la localidad de la provincia donde vivían. Nosotros los lectores, viste, ya sabemos todo esto porque conocemos la historia anterior, pero esto es, fíjate vos que no hay ningún dato y sin embargo estamos caminando por el camino de la obra de Dalmaceto. Motivada por un nombre, un proverbio en italiano, una canción de su juventud que la abuela entonaba a media voz sentada en el banco del frente de la casa, la nena quería volver sobre el tema, quería saber. Dice, en el garaje de aquella casa estaba el gran baúl venido del barco a través del mar, una atracción para la hija. Ahí había de todo, dos candelabros fabricados por un bisabuelo, una lámpara de techo regalo de boda de los abuelos, un molinillo para moler café, cuadritos con paisajes, la vieja máquina de coser desarmada, el uso de hilar lana, una caja con estatuillas del pesebre conservadas intacta, otra caja con adornos de árbol de Navidad. Mirá vos todas las cosas, ¿no? Y dice, la lista era larga, yo no la voy a seguir viendo. Bueno, el hecho es de que ella había dicho que un día iban a ir con el padre. Y él dice, mira, la hija había nacido en Buenos Aires en el 76, el fatídico 1976 del golpe militar que causó tanto dolor y tantas muertes. Pasó el tiempo, la hija fue creciendo, quedaron atrás los 70 y sus horrores, quedó atrás la niñez de la hija, fue transcurriendo la adolescencia y la promesa seguía sin cumplirse. Bueno, y el hecho está que... antes de cumplir los 25 años, en abril del 2001, ella le comunicó que se iba a España. Se va a España. Bueno, es la historia de su hija, ¿no? Y después, el padre, a los 6 meses, cobró inesperadamente algo de dinero. No mucho, pero sí lo suficiente para visitarla y emprender el viaje a aquel pueblo italiano que nunca habían podido realizar juntos. Y entonces, el libro va a tratar eso, de cómo ellos llegan, van a un hotel, al único hotel del pueblo, y empieza la hija, quiere que él la vaya llevando. Que no le diga nada, pero que la vaya llevando. Y él le va diciendo, bueno... ¿ves? A mí me gustaban mucho los pájaros de chico y tenía el hobby de cazarlos o de buscarlos y entonces la lleva al lugar donde escuchaban los pájaros. Después él compraba revistas, el Tisbis compraban, que eran las revistas de historietas, los cómics italianos, y entonces la lleva al kiosco donde compraba las revistas y donde después empezó a comprar Sandokan. Y recuperar ese kiosco y que la hija también... entendiera lo que significaba para él, eran, ¿cómo te diré?, pequeñas emociones, pequeños logros de su corazón que se va transmitiendo en los silencios de él, porque él es muy parco, la hija habla mucho, le quiere regalar, ella ve una ropa y él le dice, ¿te gusta?, y se lo regala, y van hasta la orilla del lago y ven cómo están los patos y él recuerda a los patos de su infancia que tiraban las... y la chica va tomando todo eso y van a la casa pero en la casa no había nadie, la casa se vendió, la casa es de otra gente, y hablan con la vecina, y la vecina les dice que no están, que las tienen en venta, pero que no viven en el pueblo, que se fueron del pueblo, como todos los pueblos chicos de Italia o de toda Europa. Y entonces, ¿qué hacen? Se suben por una pared y saltan al jardín y puede ver. Entonces él busca el lugar donde había enterrado los autitos y por supuesto no lo encuentra, ¿viste? Pero es todo, y la hija acompañándolo y preguntando, y preguntando. Y así van logrando todo. Y llegan, él la lleva al Colegio de las Monjas. Al Colegio de las Monjas donde él iba con su hermana, donde estudiaban la primaria y primer año de la secundaria, habrá sido con 12 años, y donde las monjas le comentaron que él tenía que ser pintor, porque era muy buen dibujante, y le regalaron para el viaje de vuelta una caja con témperas y pinceles. Pero él le pide a la monja que lo recibe, y le pide poder ver el aula, y le pide ver el salón de actos. Entonces va con su hija al salón de actos, la sienta la hija y entonces le cuenta, la vez tenía 11 años, que tenían que actuar y tenía que bailar con una compañera. Pero ¿qué pasaba? En el cine daban una película de Sandokan. Y empezaba, suponte, a las 8 de la noche. Y el acto se atrasó y él se perdió la película. ¿Y qué hizo? Se escapó del colegio, la dejó a la chica esperando, la pareja no pudo bailar. Y eso es la primera vez que lo contaba, y se lo contó a su hija. Y entonces él va recuperando ese pasado y se va dando cuenta de todo lo que eso significó en su vida y en la vida de los hijos, aunque nunca lo hubiera dicho. Y termina la obra que suben a la montaña y llegan a un puesto y bajan y hay una cascada y encuentran dos piedras muy lindas que la chica tira y él la junta y la hija lo toma y le pone al padre, le dice quiero que escuches esto, y le pone música y le da las piedras en la mano y él entonces va mirando el paisaje sin sonidos pero con el sonido de la música y encuentra que es feliz en su vida, que su vida ha sido feliz, que tuvo una infancia feliz y que lo hizo un hombre feliz. Y es un descubrirse a sí mismo y lo logra a través de la hija. Mira, es bellísimo. Yo creo que es un libro para leerlo con tiempo, habiendo leído los otros dos. Yo hice la experiencia de que lo leyera gente que no había leído los otros dos y que no entendieron mayormente, no vivieron la emoción que vive uno como lector de saber que ese hombre, que nunca aparece como primera persona, porque en los otros dos, en uno en la que cuenta es la madre y en la segunda es un narrador en tercera, y acá es un narrador en tercera que es testigo de lo que ven sus personajes, ¿no? Y yo, si tenemos tiempo, quisiera... Bueno, recordame sí. Las otras dos novelas, entonces. Las otras dos novelas son Oscuramente fuerte es la vida. Esa es la primera. Y la segunda es La tierra incomparable. Y esta tercera se llama Cita en Lago Maggiore. Una cita que tenía con su hija desde que su chica era una nenita. Y así el narrador después dice: así que no solo imputaciones venían hacia el padre desde el pasado. Volví a la permanencia de un vínculo, de una alianza que se había prolongado en el tiempo pese a todo, y que el recuerdo de las trenzas rescataba como pocos otros. Venía, en ese primer amanecer junto al pueblo, la evidencia, la certeza de que aun que aquello que pudiera parecer perdido, lo aparentemente extraviado, desechado, había permanecido vivo. Y resurgía ahí, reeditado entre esas montañas, vigente para que se pudiera decir: todo regresa si encuentro el sitio y el momento adecuado que abran la posibilidad del llamado del rescate. ¿Y qué más? Volvía hacia él. Volvía el agradecimiento de que aquello hubiese ocurrido alguna vez. Y también el agradecimiento por haber recuperado el silencio y la serenidad que los rodeaba. Y sentirse vivir y tener conciencia de ello